10:57, vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales y continuamos en el capítulo 28, el deshacimiento del miedo. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula La alternativa a los sueños de miedo. Y aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, como ya saben ustedes la dinámica, les voy a leer los primeros dos párrafos. Y bueno, disculpen aquí los ruidos que estoy haciendo, que estamos haciendo entre mi perrita y yo. Como les decía, vamos a hablar de la alternativa a los sueños del miedo. Es un apartado cortito, así que pues será más fácil para ustedes cuando lo lean completo, ¿ok? ¿Qué puede ser la sensación de estar enfermo, sino una sensación de estar limitado? ¿O de estar desunido de algo y separado de ello? ¿O de una brecha que percibes entre tu hermano y tú, y lo que ahora consideras la salud? Y de este modo, lo bueno se ve como si estuviese afuera y lo malo adentro. Y así, la enfermedad aparta al ser de lo bueno y conserva lo malo adentro. Dios es la alternativa a los sueños de miedo. El que es partícipe de sueños de miedo no puede ser partícipe de él. Pero el que se niega a ser partícipe de ellos, participa en él. No hay ninguna otra alternativa. Nada puede existir a menos que tú compartas su existencia. Y tú existes porque Dios compartió su voluntad contigo para que su creación pudiese crear. Lo que les confiere realidad a los perniciosos sueños de odio, maldad, rencor, muerte, pecado, sufrimiento, dolor y pérdida, es el hecho de compartirlos. Si no se comparten, se perciben como algo sin sentido, pues al no prestarles apoyo, dejan de ser una fuente de miedo y el amor no puede sino llenar el espacio que el miedo ha dejado vacante, porque esas son las únicas alternativas que existen. Donde uno aparece, el otro desaparece, y el que compartas será el único que tendrás, y tendrás el que aceptes, pues es el único que deseas tener. ¡Wow! La alternativa de los sueños del miedo tiene que ver mucho también con la enfermedad, como acaban de escuchar, ¿no? Y tiene que ver con esos sueños de odio, de maldad, de rencor. Hay muchas emociones que nosotros vamos cargando en el día a día y que no somos conscientes de ellos. Lo hemos dicho, ¿no? En varias ocasiones cuando hacemos la meditación, por ejemplo, la charla de ayer, ahí podemos abrirnos un poquito la experiencia y ver qué pensamientos están en nuestra mente y por ende saber también la sensación que nos generan, la emoción que sale de ellos. Pero usualmente nosotros no estamos acostumbrados, ¿no?, a ver todas ese tipo de emociones que están rondándonos en nuestra vida. Como cuando nos enojamos, cuando sentimos mucho odio, cuando vemos la maldad, cuando tenemos miedo a la muerte, cuando vemos los pecados, cuando sufrimos, cuando hay dolor. Todo esto dice que nosotros le estamos dando realidad a estos sueños de odio y llenamos un espacio en el que lo estamos llenando de ilusiones cuando se podría manifestar el amor. Y el amor no puede dejarse ver si nosotros estamos volteando hacia otro lado. El amor siempre va a estar ahí. En el momento en que nosotros tomemos la decisión de voltear a verlo, lo vamos a ver. Pero él no nos va a decir, hey, acá estoy, ya no veas esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos eligiendo constantemente hacia dónde mirar, hacia dónde dirigirnos. Hay gente que hace terapias y que hacen cursos. De hecho, ahorita estoy llevando un curso de terapistas holísticas que me salió ahí en la internet y que es gratuito, ¿no? Y hay ciertas cosas que dicen acerca de las emociones y pues habla también de que todo es energía, que en eso estoy de acuerdo. Hay otros detallitos pues que no sé si sean reales, pero lo que sí sé es que hay muchas emociones que nosotros las seguimos guardando y que esos son las causantes pues de la presentación de estas enfermedades o de estas condiciones, ¿no? Que nosotros no le atribuimos a ello. Obviamente, cuando uno se libera de todo, pues se libera de todas esas emociones, decide totalmente soltarlo. Esto es lo que nos invita el libro a hacer constantemente. Pero también, o sea, hay gente que toma este tipo de terapias, estos cursos, y que de alguna u otra manera también te ayudan. ¿Por qué? Porque te hacen ver, ¿no?, ciertas cosas que uno carga. Lo ideal es liberarte de todo ello, pero también hay que tener cuidado de no tergiversar, ¿no? De no pensar, tengo que estar en este tipo de terapias toda mi vida, entonces para esto o para lo otro. No, o sea, a veces uno busca y el que busca, por ahí dicen que encuentra, ¿no? Y lo que debemos de buscar no va a estar afuera, siempre va a estar en nosotros. ¿A qué venía este tema que yo le estoy diciendo o de ese curso? De ese nada más para enfocarme en lo que son las emociones y cómo en ese sentido sí estoy de acuerdo, ¿no? Habrá muchas emociones que tal vez están rondando como en nuestro alrededor, en el campo energético, ¿no? Todos somos energía. Y entonces yo me puedo imaginar como si estuviéramos dentro de un remolino. ¿Han visto los remolinos de viento, no? De tierra, de polvo. Imagínense que así está la energía a nuestro alrededor. Y esta energía se puede volver tal vez así medio tensa, medio brumosa, cuando estamos enojados, cuando estamos angustiados, cuando estamos estresados, cuando tenemos dolor. Pero imagínense que ese remolino, ¡pum!, se desaparece, se desvanece. Entonces, todas esas emociones pesadas ya no las vamos a sentir. Todas esas ilusiones se van a desvanecer y entonces vamos a caminar ligeritos, vamos a dirigirnos hacia donde nosotros nos queremos dirigir, que es hacia el camino de la verdad, al camino de la paz, al camino del amor. No necesitamos confundirnos más. No necesitamos seguir guardando rencor o decir, no te mereces mi perdón, lo siento, no te lo puedo dar, no te lo puedo otorgar. Si no perdonamos al soñador y percibimos que él no es el sueño que él mismo tejió, entonces estamos compartiendo ese nefasto sueño. Tenemos que aprender a perdonar. Estamos en ese proceso. Al final del curso sabremos que no habrá necesidad de perdonar cuando ya una persona está totalmente consciente y presente. Y tal vez va a demorar o tal vez no, como nos decía el día de ayer, la unión mayor, ¿no? El día de ayer nos hablaba de esto, de qué tanto nos íbamos a demorar el tiempo que nosotros estuviésemos bueno, o lo que nosotros nos tomemos para poder despertar, ¿no? Estoy tratando de buscar la frase que decía, hablando de la brecha que nos separa. Y bueno, pues no la encontré. Pero el punto es de que no importa cuánto nos tome, lo importante es que despertemos de ese sueño, de esas pesadillas, de todo dolor, de todo sufrimiento, de toda tristeza, de todo temor, de todo odio. Hay que despertar de todas estas ilusiones. ¿Por qué? Porque en esto estamos creando puentes hacia estos caminos, y por eso es que no logramos perdonar, por eso es que no nos damos esa oportunidad de estar en paz, porque cuando uno perdona se siente libre, y cuando uno no perdona hay un hilo ahí atado, enredado, hecho nudo, con ciertas emociones, con ciertos recuerdos, con ciertas memorias que no forman parte de este momento y que nosotros a fuerza lo queremos recordar, y por eso nos los estamos repitiendo, porque no existe, ya no es, o sea, no es real, todo lo que nosotros nos decimos no es real y por eso lo tenemos que estar recordando. Nos dice en el párrafo 7, ¿tú qué crees que entre tu hermano y tú hay una diminuta brecha? ¿No te das cuenta de que ahí es donde os encontráis prisioneros en un mundo que se percibe como que existe aquí? El mundo que tú ves no existe, porque el lugar desde donde lo percibes no es real. La brecha se halla celosamente oculta entre las tinieblas, e imágenes nebulosas surgen para cubrirla con formas vagas e indefinidas y con siluetas cambiantes, por siempre insustanciales e inciertas. Sin embargo, en la brecha no hay nada. Dice, no hay secretos impresionantes ni tumbas tenebrosas desde los que el terror surge de los huesos de la muerte. Observa la diminuta brecha y contemplarás la inocencia y la ausencia de pecado que verás dentro de ti cuando ya no tengas miedo de reconocer el amor. Les leí el último párrafo porque aquí, si queremos, podemos soltarnos de todas esas ilusiones. Si queremos, podemos ver la impecabilidad de nuestros hermanos y quitar esa brecha y no tener miedo de reconocer el amor en nuestros hermanos, de reconocer el amor en nosotros y de liberarnos de todas esas emociones o todos esos recuerdos o todas esas memorias que no nos han ayudado en absoluto. Entonces, hay muchas cosas que nosotros escuchamos, hay muchas cosas que nosotros nos decimos, hay muchas cosas que nosotros nos inventamos, y también hay otras que se nos dice a través de nuestra familia, ¿verdad? Y nada de eso es necesario conservarlo, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos a la lección. Hoy estamos en el repaso, este, 199, y la lección es la 219. Entonces, el ejercicio ya saben que tenemos que repasar. Ya mañana será el último repaso, ya el próximo lunes, si Dios quiere, ya empezamos las lecciones completas sin repasos, la segunda parte, ¿ok? Y hoy nos dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre. Es lo que nos dice el día de hoy. Soy el Hijo de Dios, aquiétate mente mía y piensa en esto por un momento. Luego regresa a la tierra, sin confusión alguna, acerca de quién es aquel a quien mi Padre ama eternamente como su Hijo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Está muy bonito porque por eso ya está finalizando, ¿no? No soy un cuerpo, soy libre. Somos hijos de Dios, podemos aquietar nuestra mente y pensar en esto por un momento. Soy el Hijo de Dios. Luego regresa a la tierra sin confusión alguna acerca de quién es aquel a quien nuestro Padre ama eternamente como su Hijo. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.